ustedes Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes. De nuevo aquí estamos, bienvenidos mis amigos y mis hermanos a Diálogo Pastoral en el día de hoy. Extremadamente contentos y felices estamos de poder llegar hasta ustedes como lo hacemos todos los días. Aquí estamos en vivo, estamos transmitiendo en la radio y por supuesto en la televisión. En la radio aquí estamos transmitiendo en vivo, no solamente en la cadena internacional que lleva Diálogo Pastoral a la Argentina, a Chile, a Uruguay, a Perú, Honduras y El Salvador, sino también, por supuesto, México, sino también en Estados Unidos de Norteamérica. Transmitimos a través de KBOH, Voz de Restauración, todas las tardes en la frecuencia 17775 MHz en la banda internacional de 16 metros en la radio 1590 de Miami, Florida. Y por supuesto en la cadena de Radio Aleluya 88.1 FM y también 980 AM para el estado de Texas y ciudades circunvecinas a Houston. Estamos llegando también a Centerville. Estamos llegando a Livingston y, por supuesto, Angleton y Freeport. Dios les bendiga en esta tarde. Usted ya desde hace ya varios días nos está mirando también en vivo, porque estamos saliendo en vivo en la televisión, en lo que se llama el canal 55.3, su nombre Nación TV. Es la nueva estación digital aquí en la ciudad de Houston, en el canal 55.3 digital. Estamos saliendo en vivo en este mismo momento y también tenemos programación todas las tardes de 5 a 6 de la tarde, de lunes a domingo. Usted puede mirar las predicaciones, las enseñanzas que nosotros damos aquí en nuestro templo y también usted puede mirarnos en vivo en este mismo momento, incluso participar del programa cuando nosotros abramos las líneas telefónicas. Así que Dios les bendiga, muy buenas tardes y nos preparamos para entrar en la enseñanza de la palabra del Señor. Día de hoy queremos nosotros continuar. Hemos estado hablando de algunas cosas que tiene que ver. Ayer estábamos mirando algo que tenía que ver con la idolatría. En el día de ayer yo le dije lo que la palabra idolatría significa, de dónde viene la palabra. La palabra en el idioma griego es idolatría. Es la palabra que traduce, es darle gloria o reconocimiento divino a algo que no lo es. La Biblia prohíbe esto y estuvimos hablando de ello. Es lamentablemente que en el cristianismo muchas veces se da esto, lamentablemente. Y también hay religiones pseudo cristianas que promueven la idolatría, a lo cual Dios en la palabra del Señor condena y prohíbe. En el día de hoy, yo quiero, hermanos, entrar un poquito más profundo en esto. Y la pregunta es, y son preguntas que muchas veces a mí me hacen en este programa, me han dicho, hermano, ¿por qué razón hay religiones que invocan o llaman, entre comillas, a los santos? ¿Y por qué ustedes no practican invocando o llamando a los santos? ¿Por qué no tienen, me han preguntado, imágenes o figuras de santo? Ayer mismo alguien me llamó y me dijo, hermano, ¿podría yo tener en mi casa un cuadro de la Santa Cena, donde está supuestamente Jesús con sus discípulos en la última cena? Le dije, bueno, el asunto es que la Biblia dice, no te haga imagen de cosas divinas. Jesús en este caso es divino y está prohibido hacernos imágenes de Jesús. No se puede. Está prohibido por el Señor. De nada de lo que esté arriba en el cielo. No podemos hacernos una imagen de Dios, y mucho menos hacer una imagen de un hombre para luego pedirle, adorarle y todo esto. Mire, la Iglesia Romana, dentro de su doctrina, ha establecido lo que se llama el rezo a los santos. Toda persona que de alguna manera conoce la doctrina católica, aunque no sea católico, sabe que el católico romano hace eso. E incluso esto es avalado y promovido doctrinalmente por la Iglesia de Roma. Y si usted analiza por qué razón ellos hacen esto, yo le voy a explicar brevemente y luego vamos a lo que la Biblia dice. La doctrina católica, ellos enseñan, en primer lugar, para el católico no todo el mundo cuando se muere va al cielo. Comenzando por ahí. Para el católico romano, el que se muere generalmente va, según ellos, a un lugar que ellos han descrito, que supuestamente es el purgatorio, supuestamente para pulgar los pecados. Y de allí, por intercesiones, supuestamente, estas personas saldrían en algún momento para llegar al cielo. Esto no es lo que la Biblia nos enseña a nosotros, pero esta es la doctrina católica. Ahora bien, el santo para el catolicismo es una persona que supuestamente en la vida física en la tierra, supuestamente tuvo una enorme devoción, una enorme piedad con sus obras de caridad, con su estilo de vida, una enorme capacidad, entre comillas, de comunión con Dios. Y estas personas, cuando se mueren, la Iglesia católica hace investigaciones de la vida de esta persona. Incluso ellos tienen lo que se llama un tribunal para la causa de los santos, así se llama. Entonces, el proceso es que a esta persona que supuestamente conocieron, que fue piadosa, solicitan a Roma, ponen su nombre para que sean investigados, y esta persona lo investiga, la piedad de esta persona y la evidencia supuesta de que esta persona en verdad es un santo o digno de ser reconocido como santo, es que alguien invocando su nombre después de muerto, esta persona haya hecho algún milagro. Y si supuestamente este muerto hizo algún milagro, entonces la Iglesia Católica, después de investigar la vida de esta persona, lo declara, lo canonizan. Y la canonización en este caso es lo que ellos llaman la gloria de los altares. Para la Iglesia Católica, el supuesto santo, son los creyentes que supuestamente después que se mueren van directo al cielo sin pasar por el purgatorio. Esto que le acabo de describir y le acabo de hablar, niega completamente lo que este libro, la palabra de Dios, nos habla. En primer lugar, la Biblia a nosotros nos enseña que el creyente en Cristo, una vez que se muere, no pasa a ningún purgatorio, pasa directamente al paraíso. Pablo el apóstol dijo, ausente del cuerpo, presente con Cristo. Inmediatamente la persona se muere, no pasa a ningún lugar intermediario esperando supuestamente ser salvo. Sí existe lo que se llama Hades, y esto sí lo describe la Biblia, pero ya esto no es un purgatorio para purgar nada. El Hades, conforme nos habla la Biblia, es un lugar donde hay tormento, donde van los muertos que van a la desgracia eterna, los muertos sin Cristo a esperar el juicio final, pero de allí no salen purgando nada. ¿Se da cuenta? Entonces, esta es la confusión doctrinal de Roma. Para Roma, supuestamente, solamente un grupo seleccionado de creyentes tiene la capacidad de directamente ir al cielo, los demás al purgatorio. Ahora bien, según la doctrina de Roma, estas personas que tienen capacidad de ir al cielo, tienen capacidad, según ellos, de interceder por los vivos y que incluso tienen capacidad de escuchar, según la doctrina de Roma, escuchar las plegarias y las peticiones de los vivos. Ahora, una de las cosas que nos llama la atención es que conforme a la doctrina romana, estos supuestos muertos que pueden interceder por los vivos, ellos afirman y dicen, lo dividen en supuestas especialidades. En otras palabras, ellos tienen un santo patrón o una santa patrona para cada cosa que pueda haber en la vida, que supuestamente, según ellos, se especializan en este tipo de intercesiones. Yo recuerdo cuando vivía, bueno, en los lugares en América Latina donde he estado y cuando vivía en mi tierra, donde cada pueblo tenía su santo patrón, supuestamente estaba para vigilar por ese pueblo, y también cada oficio tenía su santo. Yo recuerdo, por lo menos en mi tierra, San Antonio de Padua era el que se encargaba de los costureros. La Santa Cecilia se encargaba de los músicos. El supuesto San Ramón se encargaba de la mujer parturienta. Cuando yo ejercía medicina, que me tocaba hacer delivery de baby, es decir, traer al mundo baby, yo oía que las mujeres se encomendaban a San Ramón. Yo no era creyente ni cristiano en ese entonces. Y yo le decía, bueno, ¿y por qué se encomiendan a San Ramón? Encomiéndense a mí, que soy el que le voy a atender en el parto, le decía yo. Bueno, pero esa es la creencia, la doctrina. Es una doctrina falsa, todo esto que le he dicho. No es bíblico. La palabra del Señor nos dice que nadie más intercede por nosotros. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador se llama Jesucristo. Ningún muerto, por santo que haya sido en esta vida, va a usurpar la intercesión de Jesucristo. Y esta es la ignorancia bíblica. Y note usted, si usted estudia las doctrinas católicas, se va a dar cuenta de que sacan muchos textos bíblicos fuera del contexto, como pasa siempre con la falsa doctrina. Un texto por aquí, otro por allá, fuera del contexto, para justificar este orden de doctrina que han establecido. Por ejemplo, ellos toman el versículo de Apocalipsis, capítulo 8, donde vemos nosotros muertos en la gran tribulación, que hablan delante de Dios, hablando de cuándo se le hará justicia. Y ellos toman ese solo versículo para afirmar que eso es intercesión de muertos santos en el cielo, cuando eso no tiene nada que ver con intercesión por nadie. Este es el punto. La otra cosa es porque la doctrina católica, que es amilenialista, y no interpretan la Biblia en la forma como los textos antiguos deben de interpretarse, sino te explican de una forma alegórica muchísimas cosas. Para el catolicismo romano, Apocalipsis ya pasó. En otras palabras, si usted estudia la doctrina romana, para ellos las cosas de Apocalipsis ocurrió, según ellos, cuando en el libro de Daniel, en el capítulo 11, 12, 10, 11 y 12 de Daniel, cuando el imperio sirio, después del gobierno de Alejandro el Grande, desacró el templo de Jerusalén y todo eso, para ellos esas son las cosas apocalípticas. En otras palabras, la escatología católica, hasta cierto punto, es una escatología preterista, pasada, y no futurista y presente, como es el caso de la interpretación real de la Biblia. Entonces, este es el punto. La otra cosa es, note, a Jesucristo, nosotros los evangélicos, con propiedad decimos lo siguiente. La Biblia dice, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y note usted que en el libro de Hebreos, si usted estudia, Jesucristo es el sumo sacerdote. La palabra sacerdote es la palabra hiereo del griego. Y la palabra sumo sacerdote es arquiereo. ¿De dónde viene la palabra arqui o archi o arzo? Por ejemplo, se utiliza la palabra episcopo, que es el obispado, obispo, episcopo en el griego, y arzobispo es arquiepíscopo. Arqui es sobre. Hiereo es sacerdote, arquiereo. En griego, en el libro de Hebreos, dice que Jesucristo es el arquiereo, es el sumo sacerdote de nuestra fe. Tomando y haciendo el paralelismo con el sumo sacerdote del tiempo del Antiguo Testamento, que intercedía por el pueblo de Israel una vez al año, los descendientes de Aarón. Ahora en el libro de Hebreos, por allá en el capítulo 9, nos habla y nos dice que a nosotros nos convendría este intercesor, santo y sin mancha, que no tiene que ofrecer sacrificio por sus propios pecados y que se ofreció primeramente una vez y para siempre. Y en Hebreo nos habla y nos dice que puede interceder por nosotros y está para interceder por nosotros siempre. Y nos dice que nos acerquemos a él. Nunca la Biblia dice que nos acerquemos a un muerto o a alguien que se murió, que haya estado en el cielo. Al contrario, la Biblia esto lo prohíbe. ¿Dónde lo prohíbe la Biblia? Si nos vamos en el Antiguo Testamento. Yo le voy a leer Deuteronomio ahora. En el capítulo 18, versículo 10. Oiga lo que dice. Le voy a leer varios versículos porque nada más no habla de la prohibición de intercesión a los muertos. Nos habla de otras cosas también. Pero note, le voy a leer todo este pasaje. Dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, en otras palabras, no vaya con el adivino, ni el agorero, ni el sortílego, ni el hechicero, ni encantador ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto será delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones de quien va a heredar, agoreros adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido Jehová tu Dios. Note usted, no se puede consultar a los muertos. Consultar a los muertos en este aspecto no es meramente hacer asunto de mediunidad, sino también asunto de invocar nombre de personas que se murieron, pretendiendo que como si ellos estuviesen la capacidad de ayudarnos. ¿Sabe por qué? Porque por muy buena gente que haya sido esa persona que murió, puede ser su papá, su mamá, o un santo del santoral de la Iglesia Católica, por buena gente que haya sido, como no, esas personas muertas no tienen capacidad de generar nada, el muerto, su alma, su espíritu, si murió en Cristo y es salvo, está en el paraíso de Dios, esperando la resurrección. Note que en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, nos habla y nos dice que ellos no son perfeccionados antes que nosotros. Estas personas no han resucitado. Está su alma y su espíritu vivo, consciente, en el paraíso, pero están esperando el tiempo de la reunión con las demás personas, los demás santos, es decir, las demás personas que están en Jesucristo, que serán transformados o resucitados sus cuerpos. Pero en este caso, los vivos que están, que seremos, o si estemos vivos, el día del regreso de Jesucristo, que seremos transformados, ellos están esperando para todos juntos participar de las bonanzas de la eternidad. La boda del Cordero, los tiempos de celebración en el cielo, todos juntos. Esto es el papel de estos muertos en Cristo, santos. El papel de ellos no es la intercesión. El papel de ellos serán premiados. ¿Qué dijo Pablo, el apóstol? Dijo, yo he peleado la buena batalla. Yo he guardado la fe. Por lo demás, me está preparada la corona de la vida que me dará Dios, el juez justo, y no solamente a mí, sino a aquellos que amen su venida. Pablo no dice, ahora me voy para el cielo para seguir intercediendo por ustedes. Pablo no dice, me voy para el cielo para cuidarlos a ustedes, para seguir siendo San Pablo en el cielo, que venga delante de Jesucristo y delante de Dios. Ese no es el trabajo. Pablo dice, yo me voy, ya yo terminé mi carrera, dijo Pablo, ha terminado, se acabó, se finí, diríamos en francés. Terminó, tetelestai, diríamos en griego. Telos es final, fin, se acabó. Dice la palabra, he peleado la buena batalla. En el griego dice, agonizomai, agonizantes. Ahí donde ve la palabra agonía. Pablo dice, en esta vida he estado agonizando, luchando, pero ya la carrera se acabó, se terminó, ha llegado a su fin. Por lo demás, ahora me está preparada la corona. Ahora voy a disfrutar del trabajo que hice estando en la tierra, es lo que está diciendo. No voy a ir a seguir ahora de evangelista en el cielo. El papel de la intercesión es un papel específicamente de Jesucristo. Él es el mediador. Y note usted, y él es el abogado. La palabra abogado en primero de Juan es la palabra paracleptus, es la palabra que se usa, que traducido al español es quien se para al lado, quien intercede, quien negocia a favor de alguien, paracleptus. Jesús, se le llama al Espíritu Santo paracleptus, pero a Jesús en primero de Juan se le llama paracleptus. Abogados tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Paracleptus, Jopater, Jesús Cristo. Ese es el trabajo de Jesucristo. Ahora bien, la otra cosa, y con esto ya abro las líneas. Y mire, si se ofendió a alguien, hermano, usted sabe. Tú vas, porque mi trabajo aquí es enseñarle la verdad. Y yo sé que 4 o 5 romanos me van a llamar ahorita enojado. Porque se le enciende a mucha gente el enojo cuando oyen esto. Pero mire, este libro que tengo en la mano, que es la Biblia, la palabra de Dios, es el que debe de marcar, no el capricho de un hombre o de una organización o de una doctrina. Mire usted, lo último que quiero decir es, Dios en la Biblia le ha prohibido al hombre a que adore a los ángeles. Los ángeles es prohibido que se le adore. El ángel que hablaba con Juan en Apocalipsis, cuando Cuando Juan se inclinó, se tiró a tierra para adorar, le dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios. Note que la iglesia de Roma ha hecho de ángeles santos. San Gabriel, arcángel. San Miguel, arcángel. Y tienen otro ángel que la Biblia no menciona. Ellos le llaman Rafael. Que la Biblia no menciona por nombre a ningún Rafael. Bueno, pero ellos le llaman. En otras palabras, ellos adoran a los ángeles. Han hecho figuras e imágenes de ángeles. Cuando la Biblia, la palabra de Dios, los mismos ángeles dicen, ¡hey! ¡Watch out! A mí no me adore. Cuando ángeles se aparecieron a hombres y ellos intentaron adorarle o darle reverencia. Dice, adora a Dios. Ahora dirá usted, bueno, pero hay un ángel que acepta adoración en la Biblia. Bueno, acuérdese que esa es una cristofanía, una teofanía, es una aparición del Jesucristo, que no es, en este sentido, no es ángel, porque la palabra ángel viene de ángelos, que nos habla de el enviado, un mensajero, alguien que fue un mensajero enviado a dar un mensaje. Ok. Yo creo que las líneas están llenas, me están esperando. Vamos a ver qué usted tiene que preguntar. Voy a abrir las líneas telefónicas. Estamos en vivo en la televisión, right now, ahora mismo. Canal 55.3 Digital Nación TV, en vivo en la radio. Usted nos puede llamar. Las líneas han estado sonando, pero yo voy a contestar ya en este momento. La primera llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Yo lo felicito mucho por lo que está haciendo, hermano, porque realmente yo creo que para estos tiempos que estamos viviendo, la gente que tiene una doctrina falsa, en especial los católicos, necesitan no irse al infierno por un engaño. Bueno, se le está diciendo la verdad, ¿ok? Sí. Gracias por su llamada, ¿ok? Sí. Dios me la bendiga. Muy bien, línea libre 713. 991-5760. Más llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. No, que ahí no había nadie. Muy bien, las líneas están todas libres. 713-991-5760. No se enoje, haga su pregunta. Somos Diálogo Pastoral. Vamos a una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios me lo bendiga, pastor. Adelante. Sí, mire, pastor, ¿me podría explicar usted cuando el Señor Jesús dijo, y Abraham se gozó que habría de ver mi día? Lo vio y se gozó. Bueno, acuérdese que Abraham era un profeta, número uno, y la Biblia no nos dice de qué manera Abraham miró a Jesucristo. Por la fe, por un entendimiento, entendió lo que la doctrina de toda la proyección, entendió de qué manera Jesús iba a ser su simiente, entendió lo de la Nueva Jerusalén, entendió, no sabemos. La Biblia dice que no quiso vivir en casa fija, en Hebreo 11, porque tenía, esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, Abraham tuvo un conocimiento. ¿De qué manera? No sabemos. Okay. Amén, Dios le bendiga. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. Le bendiga. Adelante. Hermano, un niño antes de los 12 o 15 años se puede bautizar, hermano. Un niño se debe de bautizar cuando ya tiene conocimiento. Cuando ya tiene conocimiento de pecado, se arrepiente de su pecado y reconoce por qué se está bautizando. En este caso hay una edad, un niño demasiado pequeño no entiende, no sabe. Por ejemplo, hay un niño por ahí que creo que está de 8 años, hermano. Bueno, ahí tiene que hablar con su iglesia y su pastor. Tiene que tener conocimiento y arrepentimiento de sus pecados. Hable con su pastor. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Solamente lo quería felicitar, de hecho, acerca de lo que estaba hablando hace minutos pasados. Es la primera vez que escucho esta estación, de hecho, estaba revisando estaciones y me gustó mucho su punto de vista. ¿Por qué estación me está escuchando? Es en la AM 980, ajá. Perfecto, aquí en Houston, Texas. Ajá. Y le digo de vuelta, lo felicito. Yo no me gusta ir mucho a las iglesias. Soy de las personas que sí creo en Dios, creo en Jesucristo, lo que hizo Jesucristo. Siento que yo a Dios lo tengo dentro de mí, no tengo la necesidad de ir a un... Ahí, bueno, lamentablemente ahí está usted equivocado. Léase Hebreos capítulo 10 y va a mirar que ahí hay una orden de congregarse. Entonces, si usted quiere agradar a Jesucristo y obedecerle, va a tener que congregarse en alguna iglesia, si no está en desobediencia. Pero también ahí, no me sé la Biblia de memoria, bueno, pero he escuchado dice que Jesucristo mismo dice que no necesita un templo uno para alabar a Dios. No, acuérdese, Jesucristo, usted es el templo, pero Jesucristo dijo, yo estableceré mi iglesia. La palabra iglesia viene del griego eclesia, que significa sacado, es la congregación sacado de, y nos habla de un pueblo escogido. Y en este caso, yo quiero que usted note, Jesucristo estableció a sus apóstoles y ellos establecieron congregaciones locales donde los hermanos se reunían y se reunían frecuentemente para obedecer, para estudiar la palabra y conocer la palabra, para tener las ordenanzas, bautismo y santa cena, usted necesita ser bautizado y tener la comunión de la cena del Señor junto con otros cristianos que solo en su casa no puede hacerlo, para adorar a Dios junto con los que adoran al Señor y para obedecer las ordenanzas del Señor, proclamar su evangelio. Hay cosas que solamente en el seno de la comunidad del Señor se puede hacer, por lo tanto es necesario, si no usted no se desarrolla y cuando venga una prueba, una situación, usted puede ser barrido, puede caer de esta gracia que usted ha comenzado a disfrutar. ¿Ok? Sí, entiendo su punto. Bueno, entonces no nos vamos a poner de acuerdo. Ya le expliqué mi punto, piénselo y tome lugar a esto. Y ya está en usted, ¿ok? Ok, Dios lo bendiga. Dios le guarde y le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, pastor, Dios le bendiga. Adelante. Pero, ¿tiene algún significado la palabra religión? Bueno, la palabra religión, cuando nosotros lo tomamos en su descripción, una religión es un conjunto de doctrinas, de dogma, de filosofía, si se quiere, de modo operandi en cuanto a la vivencia de las personas que los practican. Eso es una religión. Hay muchas religiones, hay algunas que son falsas y otras que son verdaderas, o una que es verdadera, que es el evangelio, pero eso es lo que implica. Cuando se dice que alguien es religioso, es alguien que practica las dogmas, doctrinas y declaraciones de la religión que esa persona practique. Es religioso de esa religión. ¿Ok? Bueno, gracias. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. El Señor le bendiga, pastor. Amén. Pastor, ¿me podría explicar brevemente la iniciación de la Iglesia Católica, si me hace el favor? Año 300 después de Cristo. ¿Ok? Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenos días. Buenos días, buenas tardes, adelante. Sí, le hablaba para decirle si me podría decir en qué capítulo de la Biblia está lo que está hablando ahorita. ¿En qué capítulo de la Biblia está? Yo leí, mencioné varios capítulos, pero leí de... Yo lo acabo de aprender ahorita y... bueno, entonces, si acaba de aprender eso, no sabe ni lo que dije al principio. Sí. Ok, Dios me lo bendiga. Una llamada más. Buenas tardes, está en el aire, adelante. Hello. Bueno. Está en el aire, adelante. Ok. Está en el aire, adelante. Ok. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente... Bueno, no quiere hablar. Una llamada más, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Una pregunta, ¿por qué si desde antes Dios no le ha gustado la idolatría al pueblo de Israel? ¿Y por qué la religión tradicional, supuestamente han estudiado mucho de Biblia? El asunto es, hermano mío, que el hombre tiene que nacer de nuevo. Note usted, ¿qué dijo Jesús? Dijo, Padre, te doy gracias porque todas estas cosas las revelaste a los niños. Y dice, fueron escondidas de los sabios. También dice la palabra del Señor, no te hagas sabio en tu propia opinión. Hay gente que se cree muy sabio, y el que se cree sabio quiere interpretar todas las cosas con su sabiduría, no como la palabra del Señor lo expresa. El que quiere ser sabio tiene que hacerse necio, tiene que hacerse ignorante. En otra palabra, lo que estoy diciendo es, la persona tiene que decir, Señor, yo no sé nada, enséñame, y tomar la palabra del Señor y dejarse enseñar por el Señor. Si la persona se cree sabio y por la sabiduría humana que tiene, piensa filtrar lo que Dios ha dicho, va a terminar confundido. Es lo que está pasando. Gracias, pastor. Dios lo bendiga. Dios le guarde a usted muchísimo. Una llamada más. Buenas tardes. Ok, además quiero saber que si los cristianos que ya murieron, ¿están en el cielo o dormidos? Porque me dice que... No están dormidos, están despiertos, están conscientes y están muy conscientes de lo que está pasando a su alrededor. Léase Lucas capítulo 10, por favor, ¿ok? Ahí le explica para que vea que no están dormidos. Yo sé. ¿Pero qué es eso cuando la gente dice que están muertos? Bueno, dormido significa, nos habla de la esperanza de la resurrección. La Biblia dice, durmió con sus padres, se murió. Lo que está diciendo es que va a despertar un día, va a resucitar su cuerpo. A eso se está refiriendo, no que el alma está dormida. ¿Ok? Ok, gracias. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. ¡Hello! Ahí no había nadie. Una por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo quería decirle, he platicado con algunas personas católicas y dicen que ahora los santos nada más los tienen ahí para recordarlos, pero que ya no los adoran. ¿Qué puede uno decirles? La Biblia dice, Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32, no te haga imagen de cosas que están arriba en el cielo, debajo en la tierra. En otras palabras, es algo muy naif, muy inocente. Es como querer hacer tontito a la gente. Si antes a estos ídolos o cuadros lo adoraban y lo veneraban, y decir que ahora lo tienen, algo que fue, tomando la palabra que ellos dicen, que fue un instrumento de adoración y de veneración, que ahora le digan, no, nada más lo tenemos ahí como recuerdo. ¿No cree usted que está extraño esto? Pues sí, sigue la misma... Es como que usted diga, vamos a ponerlo de esta manera, usted tenga una ametralladora con la cual haya matado 100 gente, y ya usted no mate más gente, pero la ametralladora la tenga en la casa para recordarse de lo que hacía. ¿Cree usted que está bien eso? No, claro que no. Ok, creo que estamos claros entonces. Gracias, mi hermana. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga, pastor. Adelante. Tengo una pregunta fuera de lo que están hablando. ¿El que se opere a una mujer es pecado? No. ¿No? No. Y otra pregunta, ¿el tener relaciones con un preservativo es pecado también? No. Ok, eso es todo. Gracias. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes, adelante. Dios le bendiga, hermano. Le quiero hacer una pregunta. Yo tengo un sobrino, estamos yendo a la iglesia, y ayer me le dio como convulsiones, pero hablaba bien raro. Yo no le entendíamos. Bueno, pudiera ser una epilepsia, podía ser que esté endemoniado también, no se sabe. Sí. Pero antes que todo, había que checar que no tenga epilepsia. ¿Cómo se checa que no tenga epilepsia? Se le hace un electroencefalograma, hay que hacer el historial clínico, a ver si tenga familia que le haya dado epilepsia, a ver si no se haya dado algún golpe, hacer una radiografía de la cabeza, no sea que tenga alguna hemorragia, algún aneurisma, alguna tumoración. Y después que se hace todo esto, si todo sale bien y sale negativo, entonces podríamos ver si haya que sea algún espíritu malo. Oh, bueno, okay. Gracias, hermano. Dios le guarde y le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dele, mi hermano. Adelante. Yo tengo una pregunta, hermano. En una congregación que se habla en lenguas, pero no hay intérprete, ¿cómo está eso? Bueno, se puede hablar en lengua en la congregación si la persona está en el culto, en la adoración. El que habla lengua, acuérdese que se edifica a sí mismo, conforme Corintios 14. Yo, por ejemplo, en la iglesia nuestra, para ponerle un ejemplo, yo acepto que se hable lengua si la gente estamos en la adoración, estamos en la alabanza, estamos... ahí hablan la lengua, qué bueno. Ahora bien, si estamos ya en el mensaje de la palabra, el que tiene el mensaje de la palabra es el que tiene la profecía, es el que está hablando. Si hay lengua entonces allí, entonces tiene que haber interpretación. Nadie no puede levantarse hablando en lengua, estorbando el mensaje. Pero en el tiempo de la adoración y alabanza congregacional o personal, si alguien habla lengua y no hay interpretación, se está edificando su espíritu. Ok, gracias. Dios le guarde a usted. Una llamada, buenas tardes. Sí, buenas. Adelante. Sí, yo le bendiga. ¿Le oigo? Sí. ¿Le estoy...? Lo que pasa es que yo tenía una pregunta. ¿Le estoy oyendo? ¿Por qué? Porque yo apenas acabo de entrar al camino del Señor. Ajá. Y yo no sé el significado de la ofrenda. Significado de la ofrenda, sencillamente cuando usted ofrenda al Señor, es un acto de agradecerle a Dios por las cosas materiales que Dios le da. Es un acto de adoración a Dios. Eso es lo que significa. ¿Ok? Ok. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Hello. Buenas tardes. Le escucho. Sí, yo tengo una pregunta. Yo quería saber si en la Biblia dice que Jesucristo bajó al infierno. La palabra allí nos habla, la palabra Hades es la palabra que se utiliza. En español se traduce infierno. Sí. Y se le ha llamado infierno tanto al Hades como al lago de fuego. Ah, okay. Pero realmente fue al Hades, que es el lugar donde están los muertos sin salvación, esperando el juicio final. ¿Ok? Ok, muchas gracias, Dios lo bendiga. Dios le guarde a usted y le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios lo bendiga, hermano. Adelante. Pero solo tengo una pregunta que hacerle, uh-huh, que me ha tenido confundido. Cuando la Iglesia Católica se fundó, fue cuando Constantino engañó a la Iglesia, ¿no? Bueno, no vamos a decir que engañó a la Iglesia. Constantino era un emperador, sí, y cristianizó, entre comillas, el imperio. Y de ahí es donde surge el catolicismo. Ah, ok. ¿Ok? Sí. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Amén. Una llamada, buenas. Que el Señor le bendiga. Adelante. Pastor, una pregunta. ¿Dónde murió Pedro? ¿En qué ciudad? No, la Biblia no nos dice. La Biblia no nos dice. No hay evidencia de que Pedro haya muerto en Roma. Oh, okay. Sí. Pablo murió en Roma. Oh. Pablo murió en Roma. Ni siquiera hay evidencia de que Pedro haya ido a Roma. Pedro fue a Babilonia, pero no a Roma, bíblicamente hablando. Ok, pastor, que el Señor le bendiga. Dios le guarde. Una llamada más, buenas. Sí, hermano, entiendo que el alma de los que no creen en Cristo va a ir al infierno, pero ¿y el espíritu de ellos? Está junto con el alma. ¿Ok? ¿Cómo dijo? Está junto con el alma. Ah, ok. Dios le bendiga. Una llamada más, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Quería hacerle una pregunta. Yo tengo hace 2 años que estoy planificando con inyección. ¿Será malo mucho estar con esa inyección? La inyección de la planificación o las hormonas puede ser inyectada, puede ser en parche, puede ser en pastilla. La complicación que tiene es que si la persona tiene tendencia a desarrollar cáncer, familia que han desarrollado cáncer del seno, pues puede desarrollar cáncer, porque esto estimula el crecimiento de células que se pueden malignizar. En segundo lugar, uh-huh, gente que tiene problemas cardíacos, varices, problemas de circulación, también puede tener problemas tomar esto a largo plazo. Allí tiene que usted con su médico, usted tomar las decisiones importantes. Sí, porque el problema es que yo mi periodo nunca me... Ya tengo 2 años y mi periodo nunca... Tiene que checar eso con su médico. ¿Okay? Gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, Dios lo bendiga. Adelante. Sí, mire, quería preguntarle, ¿cómo le hago para verlo en la televisión? No, no le encuentro. Adiós, ¿tiene su cajita ya? No, yo tengo la, no. La digital, la nueva. Bueno, tiene que hacer el cero para que pesque el canal. Porque ya tiene, ya ¿qué tiempo tiene con la cajita nueva? No tengo cable, no tengo cajita. Tiene que tener la cajita. Ah, bueno, si tiene cable... ¿Y la televisión es digital? Sí, tengo la televisión bueno, digital. Bueno, hágale el cero otra vez a la televisión. Ajá. Y hágale el cero para que agarre los canales digital. Y tiene que tener una antena, comprar una antena. Ándele, sí. Ok, gracias. Si no compra la antena, no lo va a mirar. Ándele, gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Hello. Adelante. Sí, quería hacer una pregunta. Ajá. Si una mujer decide quedarse soltera, no casarse, y decide tener un hijo por medio de la inseminación artificial... Eso es inmoral, eso es inmoral, y hasta cierto punto es adulterio, o fornicación. Fornicación, si no sea, es una inmoralidad sexual. Ok. ¿Ok? Gracias, pastor. Dios le bendiga. Una llamada, buenas, porque para tener hijo hay que estar casado. Adelante. Dios lo bendiga, pastor. Adelante. Hace un rato llamó una persona diciendo de que si los que mueren ya están muertos. ¿Cómo que ya están muertos? Claro que el que muere está muerto. Sí, el que muere si está dormido. No, no está dormido, está despierto, ¿sabe? Está consciente. Lucas 10 dice que cuando la gente muere sin Cristo, va a un lugar de tormento esperando el juicio final. Y cuando muere con Cristo, va al paraíso. Así que no hay una transición donde el que se murió se quedó durmiendo sin saber nada. El cuerpo está en la tierra, pero su espíritu, alma, está bien despierto. ¿Lucas qué dijo? Lucas capítulo 10, léalo, ¿ok? Ok, Dios lo bendiga. Dios le guarde. Una llamada más, buenas. Sí, padre, quisiera preguntarle algo. Después de la traición de la Iglesia Católica, con los templarios, después de los templarios, ¿qué otra cofradía siguió? No sé. Dios le bendiga. Una llamada más. Una más por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Hola. Adelante. Hermano, lo que le quería comentar sobre lo que ha estado hablando de la idolatría, nosotros estamos aprendiendo sobre eso. Nos gustaría, hermano, si siguiera hablando sobre eso, sería una bendición para nosotros. Bueno, yo creo, hablamos conforme tenemos que hablar. Yo no puedo prometerle que vamos a seguir hablando de eso por un año. No sé. Ya lo que pescó la gente, ya lo pescó y ya está bien claro. Mire que este programa llega a cientos de miles de gente aquí en Houston. Así que hoy todos los miles y miles de personas que oyen, ya saben. ¿Ok? Ok, Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Quiero hacer una pregunta. Bájele a radio, bájele a radio, bájele a radio. La cápsula de omega 3. Hermano, hermana, usted no la puede escuchar porque su radio está haciendo ruido. Le dije que lo bajara. No podemos hablar así. Ok. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Tengo una pregunta. Oiga, por ejemplo, si yo creo en el Señor Jesucristo y si donde el área que yo vivo, es por decir mi familia en México, que no hay una iglesia cristiana cerca, ¿cómo puedo yo decir estoy bien o estoy mal si no me puedo congregar? Bueno, en ese caso, si usted está en México y está aislado, en ese caso, número uno, cerca por ahí, en algún rancho, en algún lado debe haber alguna iglesia. Entonces, contactar al pastor de la iglesia que esté más cerca, cristiana, y ver si se hace un campo blanco allí, donde aunque sea una vez a la semana, una vez cada 15 días, alguien vaya a tener estudio bíblico y a fortalecer la vida de esos creyentes. Ok, muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Una llamada. Buenas tardes. Sí, hermano, nos tenía una pregunta. ¿Me podría decir cuándo se fundó la religión Testigos de Jehová y quién? Lo oigo por el radio. Ok, en los años 1800, en los años 1840 y tanto, por ahí, sí, creo que fue en 1840 y tanto, por ahí, hubo un predicador llamado Miller, que predicó del retorno de Jesucristo, en fin, y puso fecha. Cuando murió Miller, que no se cumplieron las profecías de Miller, de la gente que siguió a Miller, salió, 1844, salió la religión adventista y también la religión de los Testigos de Jehová, con un pastor llamado Russell. Esa es la historia. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Sí, amén. Quería hacer una pregunta, pastor. ¿La pastilla omega 3 quita el sueño? Hable con su médico de eso, hermana. ¿Ok? Oh, gracias. Dios le bendiga. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Una pregunta. ¿El casarse es solamente por el civil? ¿Tienes que casarte por la iglesia? Matrimonio es matrimonio. ¿Te estás casado? Está casado. Ahora bien, preferimos que los hermanos se casen, el pastor orando por ellos y declarando la bendición de Dios. Pero el que está casado sea por el civil o sea por la iglesia. No es pecado, va por el civil. Está casado, no es pecado. Ok, pastor. Dios le bendiga. Dios le guarde. Una llamada. Buenas tardes. Hello. Buenas tardes. Adelante. Hermana, tengo una pregunta. ¿Es importante presentar a uno a su niño? Claro, es una. Vamos a ponerlo de esta manera. Es una tradición de la iglesia cristiana tomado desde el tiempo de Jesucristo, cuando Jesús fue presentado en el templo. Ajá. Donde los padres piden la bendición de Dios sobre su criatura, diciendo, me comprometo a criar esta criatura en tus caminos. Para nosotros es muy importante. Oh, bueno. ¿Y no importa, o tiene que ser cuando nazca, vamos, a los 3 meses, o...? Bueno, mientras más temprano, mejor, pero no importa. Lo importante es que se haga. Ok, hermano. Gracias. Dios le bendiga. Amén. Una llamada. Buenas tardes. Quería decirle, hermano, de que estaba mencionando de los que mueren y duermen, y está diciendo que Lucas 10, okay, para que no haya confusión, es Lucas 16. Lucas 16, ok, gracias, hermano, por la corrección. Está bien. Amén, gracias, mi hermano. Eso se llama lapsus culami en latín. Uno piensa una cosa y la lengua dice otra. Lucas 16, gracias, mi hermano. Lucas 16, para lo que le dije Lucas 10. Una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Hermano, le quería preguntar, Jesús murió en el madero, en un madero, ¿y por qué se dice que es de la cruz? A ver si me... Porque la palabra cruz, escuche, la palabra cruz viene del griego stauro. Stauro, staurothen también, es la palabra crucificar. La palabra stauro es la palabra cruz. La palabra madero solamente, y colgó la persona, la palabra madero solamente se utiliza, la palabra culón, se utiliza solamente como 2 veces en la Biblia. Casi todas las veces que se habla de crucifixión se utiliza la palabra stauro, y un stauro es una cruz, es un instrumento de muerte inventado por los romanos. ¿De acuerdo? Entonces, este es el punto. En el tiempo... En el Antiguo Testamento se hablaba de madero, porque todavía ese instrumento de muerte, el estauro, no se había inventado. Pero se profetizaba qué era lo que iba a ocurrir, y se utiliza la palabra de la Septuaginta culón. Ahora, stauro es cruz, y es la palabra, por eso la palabra crucificar es una palabra realmente correcta. Hay gente que han hecho un big deal, un gran pleito con esto. Que si esto, que lo otro, específicamente los Testigos de Jehová. Pero la palabra crucificar y cruz es la palabra correcta. Stauros, ¿ok?